Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro La Pasión de Íncubo, de Eduardo Peña Herrera, se presentará el próximo 15 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en Quito. Se narra la historia de Susana, quien ha recibido desde pequeña la visita nocturna de un demonio. Ahora, tanto ella como su novio Pablo, un joven psicólogo obsesionado con la muerte, y Camila, la hija que viene en camino, podrían correr peligro. Un drama en el que Pablo y el demonio tratarán de poner fin a la presencia del otro, en un duelo en el que la mente y los sueños serán el escenario de batalla. Internacionales. Berlín. La exposición Último Refugio México, para conmemorar y honrar a quien es llamado el Schindler mexicano, el cónsul Gilberto Bosques, se inauguró la víspera en Frankfurt, Alemania. En ella se muestran, entre otros objetos, 26 maletas que pueden ser abiertas por el público, en las que se encuentran cartas, actas, grabaciones y fotografías de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la acción del cónsul Bosques. Más de 40.000 refugiados judíos que vivían en Europa en tiempos de su exterminio por la Alemania nazi consiguieron salvar su vida gracias a la intermediación de este cónsul mexicano que trabajó en Marsella, Francia, quien les otorgó visas para México de manera que pudieron abandonar Europa en plena guerra. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.